Sosa, el Oriente Venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Cariño de siempre, le deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, el Oriente Venezolano y su cultura, de 9 a 10 de la mañana, en vivo, a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ismemar Jiménez. En la jefatura de RNB Activa, Alfredo Namo. En los controles, hoy nos acompaña la chica de la cónsula, Lilibet Sánchez. Todavía está con nosotros y yo muy contenta. También en vivo se une a transmitir a la ciudad 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora María Gabriela Rodríguez por apoyarnos. En los controles en Alba Ciudad FM está Emmanuel Hitler. Producción general y conducción que les habla Lister Ramos. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 26 de agosto del 2018. Esta servidora está regresando de unas merecidas vacaciones laborales. Pero sí, señor, más que fío. Pero siempre haciendo el trabajo de investigación. El Oriente Venezolano y su cultura nunca estuvo de vacaciones. Estuve por mi amado estado Anzoátegui y les traje muchísimo material para hacer micros, para hacer comentarios. Y bueno, ustedes no saben lo que se aproxima. Como todos los domingos, también ofreceremos varias información acompañada de la bella música que identifica nuestra región oriental. Son las 9:05 de la mañana. Vamos a activar de una sola vez la mensajería de texto 0424-185-8179. ¿Qué tal que está? Lili, con esos efectos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Iniciamos el programa de hoy con Juan Dolores y Juan Diablo. Un excelente merengue oriental en la voz del maestro Ibrahim Bracho, oriundo de San Juan, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Desafiando el oleaje. máxima expresión musical de nuestros pueblos en el Oriente Venezolano y su cultura. Gmail.com. Si usted tiene música que grabó, que tiene de recuerdo en diferentes elorientevenezolano@gmail.com. Para la mensajería de texto está el 04-241-85-8179, pero no sé qué está pasando porque está registrando algo acá en la página. Creo que se están saturando los mensajes. De todas maneras, vamos a trabajar con el número que siempre nos facilita en estos momentos, ¿verdad? La alternativa, el 0416-707-4702. 0416-707-4702. Estamos trabajando en vivo, son las 9:14. Efemérides Orientales. Un 26 de agosto de 1906, en Carúpano, Estado Sucre, nace el abogado y escritor Felipe Maizani. Fue fundador de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana del Instituto Pedagógico Nacional y autor de numerosos libros como Geografía Espiritual, El Hombre y la Naturaleza Venezolana en Rómulo Gallegos, entre otras obras. Muchísimas, numerosos libros nos dejó este insigne carupanero, que bueno, hoy sacamos en la efemérides, Felipe Maizani. También, un 26 de agosto, pero de 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos celebrados en México, el boxeador cumanés Morochito Rodríguez gana en la categoría mini mosca, lo cual le dio a Venezuela su primera medalla de oro. Así que bueno, Lilibé, ponte los aplausos para Morochito. Oriundo de Cumaná, Estado Sucre, contentos y orgullosos estamos de nuestros hermanos y hermanas que hacen esa labor de patria, como el deporte, de la música, de muchas cosas maravillosas que se hacen. Así es, son las 9:16, ese rayo quedó justo en el centro. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica a la hermosa región oriental. Vamos a escuchar este tema, que habla de una vendedora de dulces de coco. Es María Esther Centeno, oriunda del Estado Bolívar. Y va pasando la negra, vendiendo dulces de coco. Y vengo yo de ella cerco y le digo al mentiroso. Para encontrar un vacío. ritmo merengueado de la maravillosa bandola guayanesa, en la voz de María Esther Centeno, oriunda del estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Para la mensajería de texto, bueno, vamos, ya tenemos habilitado el teléfono que siempre nos prestan para estos momentos. Le pasan cosas extrañas con esa mensajería. Tenemos el 0416-707-4702. Y por acá llega un mensaje. Dice: buen día, feliz domingo. La cultura oriental tiene un encanto único. Es de aires clásicos con arreglos rítmicos muy nobles. Solo se compara a la brisa del mar. Buenos días. Saludo. Soy Adrián Cordero desde Maracaibo, estado Zulia, reportando sintonía. Muchísimas gracias, Adrián, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Son las 9:21. Recorriendo nuestro oriente. Hoy, en esta sección, viajaremos a Barcelona, estado Anzoátegui. Conoceremos parte de la historia, personajes y tradiciones del sector parotal. Es un material que trabajé recientemente en mis vacaciones. Se los traje con mucho cariño. Producción, edición y montaje, esta servidora, Lisbeth Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi nombre es Celia José Silva, Díaz Vallenillas de Martín. Nací en Palotán, 1945. En mi memoria tengo muchos recuerdos y anécdotas de mi comunidad. Empezando, les diré que Palotán está situado al norte de la ciudad de Barcelona, cuando fue su fundación en 1776 aproximadamente. Hay otra fecha, pero esa fue la que se tomó de la fundación de Barcelona. Este era un barrio que era el número uno en el comercio en la ciudad de Barcelona, en donde estaba el mercado municipal a orillas del Mederí, en donde estaban los puertos de los pescadores. Mi abuelo fue uno de ellos. También en Palotán funcionó el primer aeropuerto de la ciudad. Existía la hacienda de la familia Rolando. Hay una casa que se llamaba La Turena. Ellos tenían aquí una finca, un cañaveral, tenían trapiches. También recuerdo en donde hoy está la avenida, la prolongación de la avenida Fuerzas Armadas, entre la avenida Miranda y la calle Las Flores y la Ricaute, la tenería que funcionó más de 50 años. Por esa razón, Palotán era el barrio comercial de la ciudad de Barcelona en épocas de la fundación. Los primeros habitantes fundadores de mi comunidad fueron las familias Freites, Arcano, Pérez, Peña, Marín, Tirado, Velázquez, Alén, Figueroa y muchos más que escapan ahorita en mi memoria. También puedo recordarles que en mi comunidad la gestión de los comerciantes, cada quien tenía en su casa su fábrica, hacían tabacos, arepas, empanadas, dulcería criolla, hallacas, bollo holandés. También recuerdo cuando al mediodía, la orilla del Mederí, las riberas del Mederí, con todos sus barquitos llegaban cargados de pescado, Celestino, Francisco Trevo, mi abuelo Rafael Díaz, Matailla, Manuel Irobo, casi la mayoría de las calles tenía sus barcos en la orilla del río. Ahí permanecía hasta el otro día en la madrugada, que ellos salían a su pesca para traer la venta al mediodía, donde todo el mundo hacía su sopa de pescado fresquecito, de la lancha al fogón. Los personajes de esa época, una bella época musical donde se reunían cada 3 de mayo a celebrar la Cruz de los Pescadores de Palotán, que fue donada por el general Nicolás Rolando a la Asociación de Pescadores de la época. Muchos que venían de Lechería y Puerto La Cruz a cantarle a la Santa Cruz de los Pescadores de Palotán. Igualmente celebrábamos con mucho entusiasmo y mucha alegría las festividades de la Virgen del Valle que teníamos aquí en la Capilla de los Pescadores. Bueno, les diré que mi barrio debe tener la misma cantidad de años que tiene la ciudad de Barcelona, más de 300. vida de Palo Santo. Les habló Celia Díaz Vallenilla en mi terruño de Palo Santo. Interesante estas historias que nos narra Celia Díaz Vallenilla de Martínez, muy querida y destacada educadora. Ella es una de las coronistas del sector Palotal, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, y lo que ofrecemos hoy es la primera parte de un trabajo de investigación que está relacionado con el próximo aniversario que se estará acompañando también de la Ruta Histórica Patrimonial, el aniversario de Palotal, que se realizará Dios mediante en el mes de diciembre. Esta servidora nació y creció en Palotal. Toda mi familia está allá y con mucho orgullo digo, soy palotera. Los quiero infinito en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, desde Caracas, de frente. Vamos a seguir con música. Al retorno tenemos mucho más mensajería, mensajes, bueno, de todas partes de las redes. Seguimos con música. Nos vamos al estado Bolívar. Vamos a disfrutar este calixto que se llama Manitos Tao, interpreta The Sound People, dedicado a las madamas. Muchachos muy curiosos, a ellas les pregunto. venezolano y su cultura. Por Activa 103.9 FM en Caracas. De frente. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De norte a sur, de este a oeste. FM de Activa. Multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos con más. Programa de recuperación económica. Crecimiento y prosperidad. El sistema de protección de nuestro pueblo. Fortalecer los CLAP. Ampliar los CLAP. Regularizarlo cada 15 días. Ampliar la cantidad de productos. Integrar el CLAP de limpieza. Y fortalecer el sistema de protección del carnet de la patria. Proteger a nuestros pensionados y pensionadas. Proteger a los hogares de la patria. Proteger a las mujeres embarazadas. Proteger a las personas con alguna discapacidad. Proteger a los jóvenes con la misión Chamba Juvenil. Programa de recuperación económica. Crecimiento y prosperidad. Ministro de Industrias y Producción Nacional. El sistema CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, hemos cumplido el 100% de la meta. 6 millones de familias que se atienden de manera directa y 3 millones que van rotando para aportar la periodicidad de entrega entre una entrega y otra y garantizar así que la familia pueda tener más de una entrega durante el mes. Estuvimos discutiendo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano cómo seguir impulsando aceleradamente los CLAP y el desarrollo productivo de cada uno de ellos. De septiembre, revive el pasado explorando el futuro. El impactante gala retro de los 70, 80 y 90 que te trae Realmente Retro Production con 4 de las minitecas que marcaron las mejores fiestas de esos años: Sandy Lane, Betelgeuse, Weezer y ZC. Además, en vivo con los éxitos de esas décadas, Luna Blue Band. Viernes 14 de septiembre, Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas en Los Próceres. 8 de la noche. Reserva por el 0412-912-3752. O a través de solotickets.com. Exacto. Fin del espacio publicitario. Somos la revolución del poder. RN de Activa. Seguimos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Liz de Ramos. Perdieron de mi tierra por la dolida silla y el tambor. de reflexión titulado Los Juegos Tradicionales. Se la dedicamos a todos los niños y niñas que están siempre pegaditos a esa parte electrónica, esos juegos por internet. Por ejemplo, los niños y niñas de la calle San Carlos Totalotal aún mantienen esas tradiciones. Yo me quedé encantada cuando me asomé una de esas tardes y noches frente a mi casa y estaban jugando. Ellos gritaban, corría, se escondía, tiempo escondido, y decían a tocadito. Juegos tradicionales que se mantienen. Bueno, esos niños que están corriendo ahorita en la calle San Carlos de Palotal, esa viene siendo como la cuarta generación. Entonces me vino muchos recuerdos de mi infancia con mis amigas, con mis vecinas, mis vecinos, que ahorita, bueno, ya estamos adultos. Pero bueno, me llamó muchísima la atención cuando este niño jugaba, el hijo de Roxana Allen, el menor de ella. Una tarde, noche, bueno, él corría y él decía, mira chico, vamos a jugar aquí en la semana. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a dibujar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 cuadros, 2 orejitas, y él salió a buscar rápido su cartuchera con colores para que se lo dibujara. Y ahí quedamos. Así que bueno, todavía se mantienen nuestros juegos tradicionales. Como siempre. Así es. Está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Ajá, la mensajería de texto. Estamos trabajando ahorita con el 0416-707-4702. Es Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Mensajería de texto, esto está aquí full a reventar. Vamos a dar lectura porque si no se saturan y vienen los reclamos. Dice, soy Nilson Manrique, nuevo oyente de este programa. Hola. Soy de La Victoria, Estado Aragua. Sé muy poco de música oriental. Solo conozco a Gualberto y Barreto. ¿Qué otro icono similar tienen? Bueno, nosotros tenemos muchísimo. Como estás escuchando el programa, sonaron los Topotopos. Tenemos a Rafael Montaño, tenemos a Jesús Ávila. Entonces, son muchísimos nuestros íconos referenciales en lo que representa nuestra música oriental. Entonces, te invitamos a que siempre te mantengas en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura y visites nuestra página en Facebook. El Oriente Venezolano y su cultura. Allí, bueno, te perderás. Si nosotros tenemos 8 años y medio al aire, la página tiene 12 años. Así que saca la cuenta que puedes encontrar por allá. Dice otro mensaje. Buen día, camarada Lisbeth. Millones de gracias por resaltar la cultura y los valores de nuestro Gran Oriente. Miles bendiciones a usted y a su excelentísimo programa. Muchísimas gracias. Dice por aquí, es el director del grupo Temiches de Carúpano, Patrimonio Cultural del Estado Sucre. Ajá, que fueron declarados patrimonio en el año 2013. Un abrazo. Gracias por acompañarnos desde Carúpano, Estado Sucre. Tenemos que avanzar. Son las 9:40 de la mañana. Thank you. Recursos Naturales Patrimoniales, interpretada por la Escuela de Cantos Tradicionales del Estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su cultura. De 9 a 10 de la mañana trabajamos desde los estudios de RNB Activa 103.9 FM, también unida a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Y la mensajería, vamos a dar lectura porque esto está bueno, Fufu. Hermes José Gutiérrez, el cacique de Guatamare, está en sintonía, dice que está disfrutando por acá en el estado Miranda. Caramba, este hombre sí viaja. Gracias. Está, sí, señor, y está recomendando que vayan a la feria del sapo bocón. Eso es en Guaraguao, en la isla de Margarita. Pero no dice cuándo comenzó la feria. Hermes, tienes que decirlo. Pero bueno, si está ya en la feria, vayan a la feria del sapo bocón. El sapo es un pez. Es un pescado que es riquísimo. Se come mechadito y eso es, bueno, pura pulpa. Calidad. Por acá en sintonía también el maestro Denis Bolívar, destacado músico del estado Anzoátegui, está en sintonía en El Tigre. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros acompañándonos. Guapa América Internacional, una fundación cultural también en sintonía desde el estado Bolívar. Nosotros nos hacemos solidarios con nuestros hermanos y hermanas del estado Bolívar, que están ahorita en una situación, bueno, muy crítica por la inundación. Se han llenado muchas casas. Y bueno, vamos a ayudarnos y estamos pendientes de ustedes, queridos hermanos del estado Bolívar. Todo va a salir bien con el favor de Dios. También en sintonía, José Humberto Ramos, mi tío Nene. Bueno, tío, gracias por estar en sintonía acompañándonos. Lo esperamos por acá, por el tren. Un besito para ti. Está aquí en sintonía en Caracas. Mi tío José Humberto es hermano de mi papá, Juan Luis Ramos. También es de Palotal. En sintonía, desde el estado Lara, el maestro Diógenes Mogollón. Por acá también el camarada Luis Manuel Gutiérrez, en sintonía en la Gran Caracas. Y bueno, muchísima gente en sintonía. Tenemos que avanzar, son las 9:46 minutos. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la trayectoria de un queridísimo sucrense y destacado maestro en la ejecución de la mandolina, quien acompañó por muchos años a María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná. El micro es un estreno. La producción, edición y montaje es de esta servidora, Lister Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi nombre es Benicio Antonio Puente, conocido muy popularmente como el nombre del Morocho Puente. Pues yo vengo de Cumaracó, soy instructor cultural músico de la Junta Folclorista María Rodríguez, jubilado de la Universidad de Oriente. Pero yo pertenezco pues a esa genuina, bonita y hermosa música folclórica oriental. Y nosotros tenemos que defender con nuestro patrimonio, nuestra identidad. He representado Venezuela en tantos espectáculos fuera del país, pues. He estado en Estados Unidos, Nueva York, Portugal, Puerto Rico, Cuba, Inglaterra, llevando la música folclórica a esos países que hemos quedado muy bien parados, porque la música nuestra nos representa nosotros en todas partes. Hermosísima que nosotros tenemos en nuestro estado sur. Y así lo haré hasta que Dios me tenga con vida. Yo aprendí a tocar el bandolín primero al 4, en la montaña, y el bandolín en un lugar que yo me crié con un señor que me han dicho Salazar. Yo le digo a los muchachos hoy en día, en la escuela, a los niños, a las maestras que le dan clase, que por favor que pongan la música folclórica, un CD que le pongan a los muchachos, para que ellos tengan ya conocimiento sobre la música folclórica. En Cuba se toca el acordeón, el bandolín, el violín, la guitarra. Bueno, y también se canta el joropo, el galerón, la julia, la malagueña. Mi música folclórica, la propia que yo aprecio desde que nací, es mi joropo oriental. Un saludo de amistad, de cariño, para que la música nuestra no se pierda, con mucho cariño, un mensaje, un saludo para el oriente venezolano y su cultura, y que sea adelante nuestra música. Hoy domingo, actívate y disfruta de El Oriente Venezolano y su cultura. Mi borracho, pues me han dicho que tu padre ha... declarado patrimonio de toda Venezuela. Bueno, esta se la dedicamos a nuestro amigo que está en sintonía en La Victoria, Nilson. Aquí está el que tú conoces, pues, o Alberto Barreto, pero tenemos muchísimo. Lo conociste, muchos cantores, muchas agrupaciones, niños, y bueno, tenemos muchísimo, muchísimo más. Así que quédate con nosotros siempre pegaditos al Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:51 de la mañana. Otros mensajes que están llegando por acá. Celia Díaz, la que hizo la narración del testimonio de la historia de Palotal, parte de la historia de Palotal. Queridísima Celia, bueno, le decimos tía Celia, en Palotal con mucho cariño, gracias por estar en sintonía. Dice que nos quiere muchísimo. Un saludo a todos sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, que me quieren muchísimo. Dice que yo también los adoro, los quiero al 1000%. Un saludo también muy especial al otro cronista de Palotal, al profesor Fran Rengel. Con él vamos la semana que viene. Hay más testimonios e historias de Palotal, porque ya estamos montados en la ruta aniversaria Palotal, y es también una ruta patrimonial que se está organizando. Fran, mi cariño para ti, muchísimas gracias por apoyarme y por estar con nosotros siempre en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura allá en Palotal, nuestro terruño natal. El maestro Will Arcoa, director de la agrupación Shirak Tacoa, también en sintonía desde la parroquia El Valle. Acá, maestro, bueno, también tenemos que reunirnos, hay muchas cosas. Tengo tiempo que no me reúno con los Shirak Tacoa, la agrupación musical. Mi cariño para ustedes. Bueno, nos resta decir, nos escuchamos la próxima semana con favor de Dios. Ya viene la feria, la fiesta y también las ferias de la Virgen del Valle. Preparados, preparados que vamos a tener material importantísimo, música especialísima, contactos desde la isla de Margarita para ver cómo están desarrollándose esas fiestas de la Virgen del Valle, patrona de todo el Oriente Venezolano. Nos vamos, todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura dan las gracias. Yo quiero mi flor, lo dice Hernán Marín, patrimonio del Estado Sucre. Nos vamos. Multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos. Presidenta de la República. El jefe de Estado ha decidido otorgar el bono de reconversión a todos los pensionados del país a través del sistema Patria. Allí, en Patria, están todos los registros, incluso donde confluye el programa de recuperación, de reconversión y también el programa de crecimiento económico. Así que los pensionados que aún no se han registrado en Patria deben hacerlo para que les sea concedida el bono de reconversión. Una vez que realice su registro en patria.org.be, al día siguiente se le depositará lo que corresponde al bono de reconversión. Jorge Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Se ha iniciado el depósito del bono de protección al pueblo, del bono de reconvención, que corresponde a un sexto de Petro. De manera de que las trabajadoras, los trabajadores, los 10 millones de personas protegidas vía carnet de la patria puedan recibir un sexto de Petro, 600 bolívares soberanos, a los efectos del inicio de la reconversión. 4.200.000 hermanos y hermanas ya han recibido, de los 10 millones del total que van a recibir, ya han recibido su bono de reconversión correspondiente a un sexto de Petro, es decir, 600 bolívares soberanos. Con la radio del futuro, tu RNB Activa 103.9 FM en Caracas, estaremos encriptados. Todos los martes desde las 6 de la tarde. Exclusivo espacio dedicado al blockchain, las criptomonedas y negocios. Un mundo de oportunidades en encriptados. RNB Activa, encriptados. Venimos con más. El futuro es ahora. RNB activa múltiple reforma. Venimos con más. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Vamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo con... El gobierno venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.